Un saludo enorme a todos los rincones del planeta. En este video vamos a continuar con la lectura del libro El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Prosigamos. Tercera parte: los hábitos de las sociedades. Capítulo 8: la iglesia de Saddleback y el boicot del autobús de Montgomery. ¿Cómo se producen los movimientos sociales? 1. El autobús de las 6 de la tarde de Cleveland Avenue se acercó a la acera y una menuda mujer afroamericana con gafas, sin montura y chaqueta clásica marrón subió a bordo, abrió su monedero y puso una moneda de 10 centavos en la máquina. Era jueves, 1 de diciembre de 1955, Montgomery, Alabama. Y para ella era el final de una larga jornada de trabajo en Montgomery Fair, los almacenes donde trabajaba como costurera. El autobús estaba abarrotado y por ley las cuatro primeras filas estaban reservadas para pasajeros blancos. La zona donde se permitía ir sentados a los negros estaba al final y ya estaba llena, así que la mujer, Rosa Parks, se sentó en una fila central, justo detrás de la sección de los blancos, donde se podía sentar todo el mundo. En el transcurso del trayecto fueron entrando más personas. Pronto todas las filas de asientos estaban llenas y algunas personas, incluidos pasajeros blancos, viajaban de pie en el pasillo, agarradas de una barra sujeta al techo. El conductor de autobús, James F. Blake, al ver al hombre blanco de pie, gritó a los pasajeros negros de la zona donde estaba Parks que se dieran sus asientos, pero nadie se movió. Había mucho ruido. Puede que no lo hubieran oído. Blake llegó a una parada delante del Empire Theater de Montgomery Street y se dirigió hacia la parte de atrás del vehículo. «¡Eh, vosotros! Más os vale que me lo pongáis fácil, así que ceded esos asientos», dijo. Tres de los pasajeros negros se levantaron y se fueron al fondo, pero Parks permaneció sentada. «No estaba en la sección de los blancos», le dijo al conductor, «y además, solo había un pasajero blanco de pie». «Si no te levantas», le dijo Blake, «llamaré a la policía para que te arresten». «Hágalo», respondió Parks. El conductor se marchó y volvió con dos policías. «¿Por qué no se levanta?», le preguntó uno de ellos a Parks. «¿Por qué se meten con nosotros?», preguntó ella. «No lo sé», respondió el oficial, «pero la ley es la ley y usted queda arrestada». En ese momento, aunque ninguno de los que estaban en aquel autobús lo sabía, se inició el movimiento por los derechos civiles. Esa pequeña negativa fue la primera de una serie de acciones que transformó la batalla por las relaciones interraciales de un forcejeo llevado a cabo por activistas en los tribunales y por asambleas legislativas, en una contienda que sería apoyada por comunidades enteras y protestas masivas. El año siguiente, la población de color de Montgomery se rebelaría y boicotearía los autobuses de la ciudad. La huelga terminó solo cuando fue completamente abolida la ley de segregación racial en el transporte público. El boicot perjudicó económicamente a la compañía de transportes, congregó a cientos de miles de manifestantes, presentó al país a un carismático líder llamado Martin Luther King Jr. y prendió la llama de un movimiento social que se extendería hasta Little Rock, Greensboro, Raleigh, Birmingham y por último el Congreso. Parks se convertiría en una heroína, le otorgaron la Medalla Presidencial de la Libertad y fue un brillante ejemplo de cómo un solo acto de desafío podía cambiar el mundo. Pero eso no es todo. Rosa Parks y el boicot a la compañía de los autobuses de Montgomery se convirtieron en el epicentro de la campaña por los derechos civiles, no solo por su acto de desafío individual, sino por los patrones sociales. Las experiencias de Parks nos ofrecen una lección sobre el poder de los hábitos sociales. Las conductas que tienen lugar inconscientemente entre docenas, cientos o incluso miles de personas que muchas veces cuestan de ver cuando se producen, pero que encierran un poder que puede cambiar el mundo. Los hábitos sociales son los que inundan las calles de manifestantes que no se conocen entre ellos y que aunque se estén manifestando por distintas razones, todos avanzan en la misma dirección. Los hábitos sociales son la razón por la que algunas iniciativas se convierten en movimientos sociales que cambian el mundo, mientras otras ni siquiera llegan a cuajar, y la razón por la que los hábitos sociales tienen semejante fuerza es porque en la raíz de muchos movimientos sociales, ya sean revoluciones a gran escala o simples fluctuaciones en las iglesias a las que acude la gente, se produce un proceso en tres partes que historiadores y sociólogos nos muestran una y otra vez. Un movimiento social empieza por los hábitos sociales de la amistad y los fuertes vínculos entre allegados. Se desarrolla por los hábitos de una comunidad y los débiles vínculos que mantienen unidos a los barrios y los clanes. Y perdura porque los líderes de un movimiento dan nuevos hábitos a los participantes que les crean un nuevo sentido de identidad y el sentimiento de pertenecer a algo. Generalmente, un movimiento social solo se puede autopropulsar y alcanzar una masa crítica cuando se cumplen las tres partes de este proceso. Hay otras recetas para conseguir cambios sociales con éxito, y cientos de ellas que difieren según las épocas y contiendas. Pero comprender cómo actúan los hábitos sociales ayuda a explicar por qué Montgomery y Rosa Parks se convirtieron en el catalizador de una cruzada por los derechos civiles. No era inevitable que el acto de rebeldía de Parks, ese día de invierno, acabara con algo más que un arresto, pero intervinieron los hábitos y sucedió algo asombroso. Rosa Parks no fue la primera persona de color encarcelada por quebrantar las leyes de segregación racial de los autobuses de Montgomery. Ni siquiera fue la primera ese año. En 1946, Geneva Johnson fue arrestada por replicarle a un conductor de autobús respecto al tema de los asientos. En 1949, Viola White, Kate Winfling y dos niños negros fueron arrestados por sentarse en la sección de los blancos y negarse a levantarse. Ese mismo año, dos adolescentes negros que venían de Nueva Jersey, donde los autobuses estaban integrados, fueron arrestados y encarcelados por violar la ley sentándose al lado de un hombre y un niño blancos. En 1952, un policía de Montgomery disparó y mató a un hombre negro cuando discutía con un conductor de autobús. En 1955, justo unos meses antes de que Parks fuera encarcelada, Claudette Colvin y Mary Louise Smith fueron arrestadas en incidentes separados por negarse a cederle el asiento a pasajeros blancos. Pero ninguno de estos arrestos terminó en boicots o protestas. En aquella época no había muchos activistas de verdad en Montgomery, me dijo Tyler Branch, premio Pulitzer por su trabajo como historiador de los derechos civiles. La gente no organizaba protestas o marchas. El activismo era algo que ocurría en los tribunales, no que hiciera la gente común. Cuando el joven Martin Luther King Jr. llegó a Montgomery en 1954, un año antes de que arrestaran a Parks, descubrió que la mayoría de los negros de la ciudad aceptaban la segregación, aparentemente sin protestar. No solo parecían estar resignados a la segregación propiamente dicha, sino que aceptaban los abusos y humillaciones que la acompañaban. Entonces, ¿por qué cuando arrestaron a Parks cambiaron las cosas? Una de las explicaciones es que estaba cambiando el clima político. El año anterior, la Corte Suprema de Estados Unidos había dictado sentencia respecto al caso Brown vs. Board of Education, Brown contra la Junta de Educación, donde declaraba ilegal la segregación dentro de las escuelas públicas. Seis meses antes del arresto de Parks, el tribunal había dictaminado lo que pasó a conocerse como Brown 2, una decisión donde se ordenaba que se debía proceder a la integración en las escuelas con toda celeridad. En toda la nación se respiraba el aire del cambio. Pero eso no basta para explicar por qué Montgomery se convirtió en la zona cero para la lucha por los derechos civiles. Claudette Colvin y Mary Louise Smith habían sido arrestadas en la estela del Brown vs. Board, y sin embargo, no provocaron el inicio de una protesta. El Brown, para muchos de los residentes de Montgomery, era una abstracción de un palacio de justicia lejano, y no estaba muy claro cómo, o si se llegaría a notar su repercusión en la zona. Montgomery no era Atlanta o Austin u otras ciudades donde el progreso parecía posible. Montgomery era un lugar bastante desagradable, dijo Branch. El racismo estaba demasiado arraigado. No obstante, cuando arrestaron a Parks, se inició algo inusual en la ciudad. Rosa Parks, a diferencia de otras personas que habían sido encarceladas por violar la ley de segregación racial en el autobús, era muy respetada y estaba muy integrada dentro de su comunidad. De modo que cuando la arrestaron, se desencadenaron una serie de hábitos sociales, los hábitos de la amistad, que iniciaron la primera protesta. Parks pertenecía a docenas de redes sociales de Montgomery, lo que hizo que sus amistades respondieran antes de que se impusiera la apatía habitual de la comunidad. La vida civil de Montgomery en aquellos tiempos estaba bajo el control de cientos de pequeños grupos que creaban el entramado social de la ciudad. La guía de las organizaciones civiles y sociales era casi tan gruesa como la guía telefónica. Casi todos los adultos, especialmente los negros, pertenecían a algún club, iglesia, grupo social, centro de la comunidad u organización de vecinos, y muchas veces a más de uno. Y dentro de esas redes sociales, Rosa Parks era especialmente conocida y apreciada. Rosa Parks era una de esas raras personas sobre las que todo el mundo estaba de acuerdo en que daban más que recibían. Escribió Branch en su historia sobre el movimiento por los derechos civiles, Parting the Waters. Su personalidad podría figurar como uno de esos escasos puntos altos en el gráfico de la naturaleza humana, que servía para compensar la existencia de unos cuantos sociópatas. Las múltiples amistades y afiliaciones de Parks sobrepasaron las fronteras raciales y económicas de la ciudad. Era la secretaria de la National Association for the Advancement of Colored People, NAACP, Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, de su zona. Iba a la iglesia metodista y ayudaba a supervisar una organización juvenil de la iglesia luterana que tenía cerca de su casa. Pasaba algunos fines de semana trabajando como voluntaria en un centro de acogida, otros en un club de botánica, y los miércoles por la noche solía unirse a un grupo de mujeres que se dedicaban a tejer mantas para el hospital de la zona. Trabajaba como voluntaria confeccionando ropa para familias pobres y hacía retoques de última hora en los trajes de gala de las jóvenes blancas para el día de su presentación en sociedad. Estaba tan involucrada en la comunidad que su marido se quejaba de que comía más veces lo que tuviera a mano que en su casa. En general, dicen los sociólogos, la mayoría tenemos amigos que son como nosotros. Puede que tengamos unos cuantos conocidos que son más ricos, otros que son más pobres, y unos cuantos de otras razas, pero lo habitual es que nuestras relaciones más íntimas sean con personas como nosotros, que ganen aproximadamente lo mismo y que tengan orígenes parecidos. Las amistades de Parks, por el contrario, se repartían entre todas las jerarquías sociales y económicas de Montgomery. Tenía lo que los sociólogos llamaban vínculos fuertes, relaciones directas, con docenas de grupos de toda la ciudad que no solían tener ningún contacto entre ellos. Esta era la clave, dice Branch. Rosa Parks trascendía las estratificaciones sociales de la comunidad negra y de Montgomery en su totalidad. Era amiga tanto de campesinos como de catedráticos de la universidad. Y el poder de esas amistades se reveló en cuanto Parks aterrizó en la cárcel. Rosa Parks llamó a sus padres a casa desde la comisaría. Estaba aterrada, y su madre, que no tenía idea de lo que podía hacer, empezó a revisar mentalmente todo su archivo de las amistades de su hija, intentando pensar en alguien que pudiera ayudarla. Llamó a la esposa de Ed D. Nixon, antiguo dirigente del NAACP de Montgomery, quien a su vez llamó a su esposo y le contó que Parks tenía que salir del calabozo. Enseguida le ofreció su ayuda y llamó a un eminente abogado blanco llamado Clifford Durr, que conocía a Parks porque les había arreglado trajes a sus hijas. Nixon y Durr se presentaron en el calabozo, pagaron la fianza de Parks y la llevaron a casa. Habían estado buscando el caso perfecto para desafiar las leyes de segregación racial de los autobuses de Montgomery, y al ver la oportunidad, le preguntaron a Parks si estaría dispuesta a que ellos denunciaran su arresto ante los tribunales. El esposo de Parks se opuso a la idea. «Los blancos te matarán, Rosa», le dijo. Pero Parks había pasado años trabajando con Nixon en la NAACP. Había estado en casa de Durr y ayudado a sus hijas a arreglarse para las fiestas. Ahora sus amigos le estaban pidiendo que les hiciera un favor. «Si creéis que eso puede significar algo para Montgomery y ser de provecho», les dijo, «estaré encantada de hacerlo». Esa noche, a las pocas horas de su arresto, las noticias sobre el arresto de Parks empezaron a filtrarse entre la comunidad negra. Joanne Robinson, presidenta de un poderoso grupo político de maestros de escuela y amiga de Parks, a la que conocía de muchas organizaciones, se enteró de lo ocurrido. Lo mismo sucedió con los maestros del grupo de Robinson y muchos de los padres de sus alumnos. Hacia la medianoche, Robinson convocó un meeting improvisado y sugirió que el lunes todo el mundo boicoteara los autobuses, a solo 4 días de que Parks compareciera ante los tribunales. Después, Robinson entró furtivamente en la sala donde estaba el ciclostil de su oficina e hizo copias de una octavilla. Otra mujer negra arrestada y encarcelada por negarse a levantarse de su asiento en el autobús para que se sentara una persona blanca. Ponía: el caso de esta mujer se llevará a los tribunales el lunes. Por lo tanto, pedimos a todos los negros que no tomen el autobús el lunes en señal de protesta por el arresto y el juicio. A primera hora de la mañana siguiente, Robinson dio paquetes de octavillas a los maestros y les pidió que las distribuyeran entre los padres y compañeros de trabajo. A las 24 horas del arresto de Parks, se había corrido la voz de su encarcelamiento y el boicot se había extendido a algunas de las comunidades más influyentes de la ciudad. La NAACP, el grupo político más numeroso, una serie de maestros de escuela de color y los padres de sus alumnos. Muchas de las personas que recibieron una octavilla conocían personalmente a Rosa Parks. Se habían sentado a su lado en la iglesia o en alguna reunión de voluntarios y la consideraban su amiga. En la amistad hay un instinto natural implícito, una solidaridad que nos predispone a luchar por alguien a quien apreciamos cuando está recibiendo un trato injusto. Los estudios demuestran que las personas no tienen demasiados problemas para olvidar los agravios perpetrados a personas que no conocen, pero que cuando se insulta a un amigo, nuestro sentido del ultraje es capaz de superar esa inercia que generalmente dificulta la organización de protestas. Cuando los amigos de Parks se enteraron de su arresto y del boicot, los hábitos sociales de la amistad, la inclinación natural a ayudar a alguien que respetamos, entraron en juego. El primer movimiento social masivo de la era moderna de los derechos civiles podía haberse desencadenado con cualquiera de los arrestos anteriores, pero empezó con Rosa Parks porque tenía una larga, diversa e interconectada lista de amistades que, cuando la arrestaron, reaccionaron como suelen hacer los amigos, siguiendo los hábitos de la amistad y aceptando mostrar su apoyo. Aún así, muchos contaban con que las protestas no serían más que un acontecimiento aislado. Cada día tienen lugar pequeñas protestas en todo el mundo y casi todas ellas se desvanecen rápidamente. Nadie tiene suficientes amigos como para cambiar el mundo. Esta es la razón por la que el segundo aspecto de los hábitos de los movimientos sociales es tan importante. El boicot de los autobuses de Montgomery se convirtió en una acción social porque, al poco de que los amigos de Parks se empezaran a correr la voz, se activó el sentido de la obligación que tenía la comunidad negra. Personas que apenas la conocían decidieron participar por la presión social de sus amistades, una influencia conocida como el poder de los vínculos débiles, que hacía casi inevitable no unirse a la protesta. 2. Imagina por un momento que eres un ejecutivo de clase media que trabaja para una gran compañía. Tienes éxito y estás bien considerado. Has pasado muchos años forjándote una buena reputación dentro de tu empresa y cultivando una red de amistades con las que puedes contactar para venderles tu producto, pedirles consejo y para enterarte de los chismes industriales que pueden beneficiar a tu empresa. Frecuentas una iglesia, un gimnasio, el club de campo y tu asociación de alumnos universitarios. Eres respetado y sueles pertenecer a diversos comités. Cuando las personas de tu comunidad se enteran de alguna oportunidad comercial, suelen comunicártela. Ahora imagina que recibes una llamada de teléfono. Es un ejecutivo de clase media de otra compañía que está buscando trabajo. Te pregunta si le ayudarías hablando bien de él a tu jefe. Si la persona que está al teléfono es un completo extraño, es una decisión fácil. ¿Por qué arriesgarte dentro de tu empresa ayudando a alguien que no conoces? Pero si la persona con la que estás hablando es un viejo amigo, también es una decisión fácil. Por supuesto que la ayudarás. Eso es lo que hacen los amigos. Pero ¿qué pasa si la persona con la que estás hablando no es una buena amiga ni una desconocida, sino algo intermedio? Y si tenéis amigos en común, pero no la conoces demasiado bien, ¿Apuestas por ella cuando tu jefe te pregunta si merece la pena una entrevista? En resumen, ¿cuánta reputación y energía estás dispuesto a invertir para ayudar a un amigo de un amigo a conseguir un trabajo? A finales de la década de 1960, un estudiante de doctorado de la Universidad de Harvard, que se llamaba Mark Granovetter, se puso a responder a esa pregunta estudiando cómo 282 hombres habían encontrado su empleo actual. Averiguó cómo se habían enterado de que había puestos libres, a quienes llamaron para que los recomendaran, los métodos que utilizaron para afrontar las entrevistas y, lo más importante, quién les había echado una mano. Tal como esperaba, descubrió que cuando los buscadores de trabajo se encontraban ante un desconocido, eran rechazados. Cuando recurrían a las amistades, les ayudaban. No obstante, lo más sorprendente era la frecuencia con la que los buscadores de trabajo recibían ayuda de conocidos, amigos de amigos, personas que ni eran desconocidas ni allegadas. Granovetter denominó a esas conexiones vínculos débiles, porque representaban los vínculos que conectan a las personas con los conocidos que tienen en común, con los que comparten su pertenencia a redes sociales, aunque no estén directamente conectados por vínculos estrechos de amistad. De hecho, en lo que a encontrar un trabajo se refería, Granovetter descubrió que los vínculos débiles muchas veces eran más importantes que las amistades cercanas, porque los vínculos débiles nos dan acceso a redes sociales a las que de otro modo no podríamos acceder. Muchas de las personas que estudió Granovetter se enteraron de las vacantes a través de vínculos débiles, en lugar de hacerlo a través de amistades más allegadas. Lo cual es lógico porque siempre estamos hablando con nuestros amigos íntimos, trabajamos con ellos o leemos los mismos blogs. Cuando ellos se enteran de una oportunidad laboral, probablemente nosotros ya la conocemos. Por otra parte, nuestros conocidos por vínculos débiles, las personas a las que vemos cada 6 meses, son los que nos informan de trabajos de los que de otro modo nunca nos hubiéramos enterado. Cuando los sociólogos han examinado cómo se transmiten las opiniones a través de las comunidades, cómo se divulgan los cotilleos o empiezan los movimientos políticos, han descubierto un patrón común. Nuestros conocidos por vínculos débiles suelen tener tanta influencia, si no más, que nuestros amigos más allegados. Tal como escribió Granovetter, las personas con pocos vínculos débiles carecerán de información procedente de las partes distantes del sistema social y serán confinadas a las noticias de la provincia y a las opiniones de sus amigos íntimos. Esta carencia no solo las aislará de las últimas ideas y modas, sino que las colocará en una posición de desventaja en el mercado laboral, donde el progreso puede depender de conocer las oportunidades de trabajo apropiadas en el momento correcto. Además, ese tipo de personas puede ser difícil organizarlas o integrarlas en cualquier movimiento político, mientras que los miembros de una o dos camarillas es fácil reclutarlos. El problema es que, sin vínculos débiles, cualquier impulso generado de este modo no trasciende de la camarilla. El resultado será que la mayor parte de la población no se verá afectada. El poder de los vínculos débiles ayuda a explicar cómo se puede expandir una protesta a partir de un grupo de amigos hasta convertirse en un movimiento social. Es difícil convencer a miles de personas para que persigan la misma meta, especialmente cuando esa meta entraña una verdadera dificultad, como ir a trabajar a pie en vez de tomar el autobús, o ser encarcelado, o incluso no tomar la taza de café de la mañana porque la empresa que te la vende no apoya la agricultura ecológica. A la mayoría de las personas no les importa tanto el último abuso ocurrido como para prescindir de ir en autobús o abstenerse de la cafeína, salvo que hayan encarcelado o insultado a un amigo. Hay un instrumento en el que los activistas han confiado desde hace mucho tiempo para convocar las protestas, incluso cuando hay un grupo de personas que no necesariamente quieren participar. Es un método de persuasión que ha sido muy eficaz durante cientos de años. Es el sentimiento de obligación que vecinos o comunidades ponen por encima de ellos mismos. En otras palabras, la presión social. La presión social y los hábitos sociales que fomentan que las personas se adapten a las expectativas del grupo es difícil de describir, porque muchas veces difiere en forma y expresión de una persona a otra. Estos hábitos sociales no son un patrón tan constante como docenas de hábitos individuales que al final acaban provocando que todo el mundo avance en la misma dirección. No obstante, los hábitos de la presión social tienen algo en común. Suelen expandirse a través de los vínculos débiles y consiguen su fuerza a través de las expectativas de la comunidad. Si desatendemos las obligaciones sociales de nuestro vecindario, o si nos encogemos de hombros ante los patrones que espera nuestra comunidad, corremos el riesgo de perder nuestra posición social. Arriesgamos nuestro acceso a muchos de los beneficios sociales que obtenemos a raíz de ir al club de campo, a la asociación de alumnos o a la iglesia. En otras palabras, si no le echamos una mano a la persona que nos ha llamado para que le ayudemos a conseguir un trabajo, puede que luego se queje a su compañero de tenis, que a su vez puede comentar sus quejas a otro compañero que encuentra en el vestuario a quien tú esperabas atraer como cliente, y que ahora es menos probable que te llame porque te has ganado la fama de ir por libre. En un patio de recreo la presión del grupo es peligrosa. En la vida de adultos es la forma en que se hacen los negocios y se organizan las comunidades. Esta presión del grupo no basta por sí sola para mantener un movimiento social, pero cuando los vínculos fuertes de la amistad y los vínculos débiles de la presión social se unen, generan un impulso increíble. ¿Qué es cuando se inicia el cambio social generalizado? Para ver cómo la combinación de vínculos fuertes y débiles puede propulsar un movimiento social, avanzaremos rápidamente a 9 años después del arresto de Rosa Parks, cuando cientos de jóvenes se ofrecieron a exponerse a riesgos mortales para participar en la cruzada por los derechos civiles. En 1964, estudiantes de todo el país, muchos de ellos blancos de la Universidad de Harvard, Universidad de Yale y de otras universidades del norte, solicitaron participar en algo que se denominó Mississippi Summer Project, Proyecto Estival de Mississippi. Era un programa de 10 semanas dedicado a inscribir a los votantes negros del sur. El proyecto llegó a ser conocido como el Verano de la Libertad, y muchos de los que hacían la solicitud sabían que podía ser peligroso. Los meses anteriores al inicio del programa, los periódicos y revistas se llenaron de artículos que predecían la violencia, que demostraron ser trágicamente exactos cuando, a la semana de haber empezado, vigilantes blancos asesinaron a 3 voluntarios a las afueras de Longdale, Mississippi. La amenaza de ser agredidos impidió que muchos estudiantes participaran en ese proyecto, incluso después de haber cursado la solicitud. Aceptaron a más de 1000 solicitantes, pero cuando llegó el momento de ir al sur en el mes de junio, más de 300 de los que habían sido aceptados decidieron quedarse en casa. En la década de 1980, un sociólogo de la Universidad de Arizona llamado Doug McAdam empezó a preguntarse si era posible averiguar por qué algunas personas habían participado en el Verano de la Libertad y otras se habían echado atrás. Empezó por leer 720 de las solicitudes que habían presentado los estudiantes décadas atrás. Cada una tenía 5 páginas. Se preguntaba a los estudiantes sobre su procedencia, la razón por la que querían ir a Mississippi y sus experiencias con el censo de votantes. Les dijeron que aportaran una lista de personas a las que los organizadores podían llamar en caso de que los arrestaran. Había redacciones, referencias y en algunos casos, entrevistas. Presentar la solicitud no era algo improvisado. La hipótesis inicial de McAdam era que los estudiantes que acabaron yendo a Mississippi probablemente tenían motivaciones diferentes de los que se quedaron en casa, lo cual explicaría las divergencias en la participación. Para probar esta idea, dividió a los solicitantes en 2 grupos. El primer montón de personas eran las que habían dicho que querían ir a Mississippi por motivos personales, como ponerme a prueba, ir donde está la acción, o saber cómo se vive en el sur. El segundo grupo era el de las personas con motivaciones de distinta orientación, como mejorar la suerte de los negros, ayudar a que la democracia se cumpla realmente, o demostrar el poder de la no violencia como vehículo del cambio social. McAdam llegó a la hipótesis de que los que tenían motivos personales era más probable que se quedaran en casa cuando se daban cuenta de los riesgos que entrañaba el Verano de la Libertad. Los que tenían otras orientaciones era más probable que subieran al autobús. La hipótesis era errónea. Egoístas y altruistas comparecieron en igual proporción. Las diferencias en sus motivaciones no explicaban ninguna de las distinciones entre participantes y absentistas, escribió McAdam. Luego McAdam comparó el coste que le suponía a los solicitantes. Quizá los que se quedaron en casa tenían esposos o novias que les impedían ir a Mississippi. Quizás se acababan de graduar y ya tenían trabajo, por lo que no podían permitirse pedir un permiso para ausentarse 2 meses sin cobrar. Tampoco era así. Estar casado o tener un trabajo a tiempo completo, de hecho, aumentaba las oportunidades de ir al sur, dijo McAdam. Le quedaba solo una hipótesis. Cada solicitante había tenido que apuntar todas las asociaciones estudiantiles o políticas a las que pertenecía y al menos 10 personas a las que querían mantener informadas de sus actividades de verano. Así que McAdam cogió esas listas y las utilizó para hacer un gráfico de las redes sociales de cada estudiante. Al comparar su pertenencia a clubes, pudo determinar qué solicitantes tenían amigos que también habían presentado una solicitud para el verano de la libertad. Cuando hubo terminado, por fin tenía una respuesta para el por qué algunos estudiantes habían ido a Mississippi y otros se habían quedado en casa. Debido a los hábitos sociales, o más concretamente, debido a la fuerza de la combinación de los vínculos fuertes y los débiles. Los estudiantes que participaron en el verano de la libertad estaban integrados en el tipo de comunidades donde sus amigos más íntimos y sus conocidos esperaban de ellos que subieran al bus. Los que desistieron también estaban integrados en comunidades, pero de distinta índole, del tipo donde la presión social y los hábitos no los obligaban a ir a Mississippi. Imaginemos que eres uno de los estudiantes que rellenó una solicitud, me dijo McAdam. El día en que te inscribiste para el verano de la libertad, rellenaste la solicitud con 5 de tus mejores amigos y todos estabais muy motivados. Han transcurrido 6 meses y casi ha llegado la fecha de partida. Todas las revistas predicen que habrá violencia en Mississippi. Llamas a tus padres y te dicen que te quedes en casa. En ese caso sería raro que no tuvieras dudas. Luego vas por el campus de tu universidad y ves a un grupo de personas que van a tu iglesia y te dicen: estamos coordinando los viajes, ¿cuándo pasamos a recogerte? Estas personas no son tus mejores amigos, pero las ves en las reuniones del club y en el dormitorio, y son importantes dentro de tu comunidad social. Todos saben que te han aceptado para el verano de la libertad y que has dicho que quieres ir. Buena suerte si te retiras en ese momento. Perderías una gran parte de tu reputación social. Aunque tengas dudas, si te echas atrás, las consecuencias serán reales. Perderás el respeto de las personas cuyas opiniones te importan. Cuando McAdam estudió a los solicitantes con orientaciones religiosas, que mencionaban un deber cristiano ayudar a los que lo necesitaban como su motivación principal para presentarse, encontró niveles de participación mixtos. Sin embargo, entre los solicitantes que mencionaron tener una orientación religiosa y que pertenecían a una organización religiosa, McAdam observó que todos ellos habían ido a Mississippi. Cuando sus comunidades se enteraron de que habían sido aceptados para el verano de la libertad, les fue imposible echarse atrás. Por otra parte, veamos las redes sociales de los solicitantes que fueron aceptados en el programa, pero que no fueron a Mississippi. También pertenecían a organizaciones universitarias. También pertenecían a clubes y les preocupaba su posición social dentro de esas comunidades. Pero las organizaciones a las que pertenecían, la revista universitaria y la junta de estudiantes, grupos académicos y fraternidades, tenían expectativas diferentes. Dentro de esas comunidades, una persona podía echarse atrás y no ir al verano de la libertad sin que apenas se viera afectada su jerarquía social, si es que llegaba a verse afectada. Cuando se enfrentaron a la posibilidad de ser arrestados, o algo peor, en Mississippi, la mayoría de los estudiantes se lo repensaron. Sin embargo, algunos pertenecían a sociedades donde los hábitos sociales, las expectativas de sus amigos y la presión social de sus conocidos los obligaban a la participación. Así que a pesar de sus dudas, compraron el billete de autobús. Otros, a quienes también les importaban los derechos civiles, pertenecían a comunidades donde los hábitos sociales apuntaban en una dirección ligeramente distinta, así que pensaron: mejor me quedo en casa. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte con tus amigos y deja un comentario. Si quieres más, suscríbete. Adiós.